Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El COVID-19 y la pandemia han pegado fuerte en todo lo que tiene que ver con la actividad laboral en diferentes ámbitos de nuestro país. Y debido a esta situación, Lourdes Rapalín, que es diputada del Partido Nacional ocupando su banca en el Parlamento Nacional, ha presentado un proyecto de ley. Pero a su vez también, Lourdes Rapalín es la presidenta de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines. Justamente para hablar de esta realidad que afecta a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los gimnasios y afines en nuestro país, es que estamos en comunicación con la diputada del Partido Nacional. Bienvenida, Laura, gracias por atendernos. Buenos días, un saludo grande a la gente ahí en Maldonado. En tu doble función de presidenta de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines y a su vez también diputada nacional, ¿has avanzado en lo que tiene que ver con este proyecto de ley sobre esencialidad de la actividad física? Contale un poquito, por favor, a los oyentes cuáles fueron las bases principales para la redacción de este proyecto de ley. Sí, claro. Nosotros, por supuesto, que es de público conocimiento la situación que viene viviendo todo el sector, que está muy complicado. Ya es la tercera vez que cerramos en el periodo de un año. La primera vez fueron 4 meses, después fueron 20 días en el mes de diciembre, pero eso implicó prácticamente un daño hasta el mes de febrero. Y ahora en marzo, desde el 23 de marzo, el sector nuevamente vuelve a estar cerrado. ¿Por qué decidimos el tema de la esencialidad? Porque ya en marzo, ¿qué nos empezamos a dar cuenta? Que el problema ya no partía solo por un daño económico, que es terrible. Que estamos hablando de que hay gente que hoy día está vendiendo sus materiales de trabajo para poder comer. O sea, ni siquiera para pagar cuentas. Estamos hablando de poder comer. Pero al mismo tiempo se le estaba haciendo un daño intangible que nadie lo estaba midiendo. En estas prohibiciones, y en la última sobre todo, donde se prohíbe hacer la actividad física en espacios cerrados y en espacios abiertos, lo único permitido es, al día de hoy, la actividad recreativa a nivel personal. O sea, tú si quieres caminar, entrenar, tenés que estar solo, no puedes estar con otra persona. Y lo curioso de todo esto fue que los números dieron aquí en Uruguay que el 80% de las personas que estaban terminando el CTI, o muchos de ellos falleciendo, por supuesto, perdiendo su vida, son personas con índices de obesidad. Ahí empezamos a darnos cuenta que hay cierto desconocimiento en nuestro país de lo que es la importancia de la actividad física. Para todo esto, ya en España se declara esencial la actividad física porque se descubrió la importancia en el poder combatir esta pandemia. Pasa lo mismo en Chile, pasa lo mismo en Perú y en algún estado de Brasil, inclusive la semana pasada fue en San Pablo que se decretó esencial. Ahí, a partir de la Cámara, decidimos que es importante transmitirle a la población que es esencial hacer actividad física en espacios abiertos, en espacios cerrados, pero que es necesario moverse para poder combatir diferentes enfermedades y sobre todo, sedentarismo, depresión, o sea, enfermedades mentales, ¿verdad? Diabetes. Y presenté el proyecto, aprovechamos la oportunidad, mi actividad principal es la actividad privada, hice uso de la banca y presentamos el proyecto para declarar esencial la actividad física. No entró solamente con mi firma, entró con firma de todos los sectores, del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto y con firmas también del sector del Frente Amplio. Se va a empezar a tratar mañana en la Comisión de Deporte y nosotros aspiramos a que rápidamente esto se declare, pero sobre todo para que la gente entienda la importancia, ¿verdad? Sí, te estoy escuchando con atención y a su vez también estoy repasando algunos aspectos que tiene que ver con la redacción, ¿verdad?, de este proyecto de ley. Es bueno que explicarle a los oyentes que esto va más allá de lo que pueda tener que ver con la vigencia de la pandemia. Esta es una ley que aspira de aquí en más a que la actividad física se considere realmente imprescindible para cualquier sociedad, ¿verdad? Y a su vez también, de alguna forma, supongo yo, ordenar lo que tiene que ver con su funcionamiento en el país, más allá también de situaciones puntuales como lo que está planteando hoy el COVID-19. ¿Es así? Sí, es así. Esa es la idea. Yo sé que hay mucha gente, inclusive a ver, hay una realidad. Son muchos los sectores que están cerrados y todos merecemos trabajar, ¿sí? Todos. La gran diferencia que tenemos nosotros es que nosotros damos salud. Ese es el gran diferencial que tenemos. Y que podemos ayudar a combatir esta pandemia. Pero esta pandemia ahora, y después vendrán otras pandemias y vendrán otras cosas. Entonces, ¿por qué es importante? Que la gente entienda la esencialidad de esto. El 90%, sí, 90-92% de la población nuestra en nuestro país es sedentaria. Por eso tenemos altos índices de obesidad, los mayores en Latinoamérica. La gente no sabe la importancia y pueden decir, porque bueno, lo hemos visto todos estos días, bueno, está, pero el gimnasio está cerrado, no es tan importante que ustedes estén abiertos, la gente que quiere hacer puede salir por ahí. No, el que vemos que sale por ahí al aire libre, que corre solo, es un porcentaje muy chiquito de toda la población. El uruguayo no tiene disciplina de cuidarse físicamente, va hacer actividad con algún con un centro responsable en el momento que el médico le dice tenés que empezar a mover. Hay tanta gente que dice, pero yo si no voy al gimnasio no tengo disciplina para hacerlo. Y es así, porque no se nos ha enseñado esto. Entonces, nosotros es con el público que trabajamos. Los gimnasios trabajan pura y exclusivamente con el 90% de la población que no tiene disciplina, que tiene alguna patología, que necesita que la acompañen, que la contengan, que le hagan seguimiento cuando deja. Porque nosotros, por ejemplo, una persona no va por 2-3 días seguidos a hacer su actividad, enseguida estamos llamando. O sea, hasta para que veas esto, tenemos hasta una medición de la trazabilidad impresionante, de quién entra, quién no viene, en qué horario, cómo está y por qué motivo está yendo cada persona. Tenemos un control minucioso. Y no de ahora, de la pandemia, lo tuvimos siempre. Entonces, la idea es que el gobierno empiece a generar políticas públicas para que la gente lo entienda. ¿Ves cómo así últimamente se ha manejado mucho, se viene desde algunos años enseñando los buenos hábitos alimenticios? Bueno, esto es lo mismo. Es empezar a enseñar los buenos hábitos en el cuidado de tu cuerpo, y que no pasa por algo estético, estamos hablando de que pasa por salud. Bien, pero sin duda que la pandemia, una de las cosas que nos ha enseñado en el caso del COVID-19, que tenemos que evitar que la conformación de grupos compartiendo bajo techo cualquier tipo de actividad, y no solamente la física, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las clases, el tema de evitar cualquier situación, inclusive de la actividad laboral cotidiana, que signifique reuniones de muchos grupos de personas, todo lo que tiene que ver con asambleas que se han realizado vía Zoom para utilizar la tecnología. Bueno, en este caso no se puede utilizar la tecnología supuestamente para hacer los ejercicios, pero ¿ustedes plantean, tienen alguna forma de generar alguna solución alternativa a que se tenga que evitar el nucleamiento de personas en un mismo lugar bajo un mismo techo? Bueno, primero que nada, nosotros venimos desde el día 1 trabajando en un protocolo muy estricto. Desde diciembre nosotros estamos trabajando con un aforo del 30%, o sea, imagínate, el 30% de la capacidad que podés tener. Se cumplen los protocolos, los cumplimos más que un restaurante, un protocolo. Y si bien antes nosotros no nos comparábamos porque todos merecemos trabajar, ¿sí? Y más cuando se nos decía, bueno, los sectores que están trabajando porque tienen protocolos aprobados. Nosotros hace un mes que tenemos el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Pública, por OPP y por Presidencia de la República. Entonces, tenemos protocolo, damos salud, mantenemos distancia, tenemos, aunque la gente no lo sabe, tenemos nuestra propia burbuja y te voy a explicar por qué. Ya desde diciembre estaba determinado en el protocolo que las personas no podían estar más de 60 minutos en el mismo lugar. ¿sí? O sea, que no corre aquello de que voy, me quedo charlando. Primero, en los centros nuestros la gente no sociabiliza, va, hace la actividad y se va. Y también dentro de los gimnasios están las burbujas, más que a nivel intrafamiliar. ¿Por qué? Porque las personas quizás tengan la costumbre de ir 3 veces a la semana o 2 veces a la semana y se van los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Y en eso la gente es disciplinada, se va a las 8 de la mañana, no se va ni a las 9 ni a las 10. Y coincide con otras 8, 9 o 10 personas, que era lo máximo últimamente, porque no más de 10 personas por el aforo, porque un salón no lleva capacidad más de 20, 25 personas, imagínate si estás trabajando el 30%, es mucho menos. Tenés los vestuarios prohibidos, están clausurados los vestuarios también, la persona va. Entonces, si hace una actividad a 2 metros cuadrados de distancia de la otra persona y siempre son las mismas 8 personas, porque son las mismas, porque manejan una agenda, porque se controla, también se está respetando una bruja. Y más de lo que puede pasar hasta en un lugar que salgas a comer, porque vos no sabés a quién estás sentados en la mesa de al lado, no sabés quién es, y también está el riesgo de contagio. A ver, el riesgo está en todos lados. En gimnasios no hubo un solo foco. ¿Hubo algún contagio? Sí, hubo, de personas que fueron al gimnasio y dijeron, sabés que me hicieron el examen y di positivo. ¿Qué es lo más probable? Que se hubiera contagiado a nivel laboral. En ese momento nosotros sabíamos cómo dar aviso a todas las personas que habían estado, las 8 o 9 personas que habían estado en la misma clase. Y lo increíble es que cuando algún caso hubo positivo, nos dio aviso y avisamos al resto, se dispara el protocolo enseguida, ninguna de esas personas después dio positivo. O sea que los brotes no eran en los gimnasios, los contagios no eran en los gimnasios. En los únicos lugares que sabemos, de público conocimiento, que hubo brotes y contagios es en el fútbol profesional, por ejemplo. Y es lo que hoy día está permitido. En el caso de la aplicación del aforo del 30% y teniendo en cuenta que varias de las personas que van a los gimnasios, como bien has dicho, tiene que ver también con temas de salud personal, ¿cómo se hace la selección del 30% del aforo entre todos quienes van al gimnasio? ¿Cuáles son los criterios o prioridades o lineamientos que se marca cada gimnasio para elegir para quién hay lugar y para quién no hay lugar? Bueno, no lo elegimos nosotros. Los gimnasios hicieron muchas inversiones y muchos gastos para poder mantener un protocolo. Muchos, por ejemplo, contrataron aplicaciones. Las personas se deben agendar a través de las aplicaciones. Y quienes se agendan, ya se agendan para todo el mes. Y después el siguiente se agenda en otra clase. Es muy difícil que se mezclen, ¿sí? Y después, sí, también hay mucha gente que ha decidido, nosotros le sugerimos personas mayores de 65 años no concurrir, agregamos las clases virtuales para que pudieran estar, estamos motivando todo el tiempo, pero no es lo mismo, te das cuenta hoy día, empiezan conectadas 20 personas y ya 2 meses después, capaz en las clases están conectadas 2 personas. Las personas han dejado ese cuidado. Están las clases virtuales, en un mes se marca quiénes se agendaron, las personas, y ya la gente sabe que les agendaron primero son los que llegan a la clase, entonces buscan la opción de la clase siguiente y después se va estabilizando solo, la gente ya se va acostumbrando. Así fue como nos manejamos en los meses que pudimos abrir en la pandemia, en los cuales no llegaron a ser jamás 4 o 5 meses de corrido, ¿verdad? Lourdes, ¿cómo avanza este proyecto de ley? Porque en definitiva también muchas veces los trámites parlamentarios llevan mucho tiempo y ustedes necesitan regularizar esta situación y volver a trabajar con la mayor normalidad posible. ¿Eres optimista en una rápida aprobación de tu proyecto? Sí, sí, muy optimista por el hecho de que entró la semana pasada a la Cámara de Diputados y ya mañana se va a tratar en la Comisión de Deportes. Si estamos tratando de cuidar la salud y la vida de los uruguayos, no podemos dejarlo de costado este proyecto, porque es una forma de ir educando a todos el tema de la esencialidad. A ver, nosotros aspiramos mucho que el lunes que viene estemos abiertos, pero nos pasó lo mismo la semana anterior, y así estuvimos todo el tiempo y nos vamos llevando sorpresas porque nos vamos enterando por la prensa. Entonces, no sabemos hasta último momento cuándo vamos a abrir. La esencialidad no quiere decir ponele si mañana se apruebe, cosa que no va a pasar, ¿no? Pero que se apruebe ya, no quiere decir de que vayamos a abrir ya los gimnasios. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que la gente va a tener que empezar a entender que cuidarse es esencial. ¿Por qué? Porque hoy es esta pandemia y después será otra. Pero es importante cuidarse, que es importante tener tu sistema inmunológico fortalecido, de que es importante de que el gobierno empiece a aplicar medidas, cosa que no se hizo en años, medidas a nivel educativo. Date cuenta que todo el sector nuestro se ha profesionalizado en los últimos 18 años, porque, bueno, yo soy bastante grande, pero me acuerdo de que en la escuela y en el liceo se te daba actividad física, aquello de correr, paro de mano, y a los que no nos gustaba hacer eso no lo hacíamos. Pero hoy día hay un montón de disciplinas diferentes. Están clases de baile, clases de pilates, yoga, bueno, artes marciales, entrenamientos de boxeo, un montón de actividades que son buenas para la salud y la mente, y que es importante que el uruguayo empiece a practicarlas. Bien. Lourdes Rapalín, presidenta de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines y también diputada nacional, queremos agradecerte esta conversación y queremos seguir de cerca el avance de tu proyecto de ley. Bárbaro, te cuento algo más. Sí. Mañana va a haber un movimiento a nivel nacional en todo el país, de todo el sector, donde se va a dar una caravana, que es la Caravana por la Vida, en la cual se va a desarrollar simultáneamente en los 19 departamentos. Ahí en Maldonado va a haber una, donde va a salir a las 18 horas de los accesos en la ruta 39, y así va a ser en todos los departamentos, no importa si sea una caravana grande, mediana o chiquita. Se van a respetar las normas de tránsito, nadie se va a poder bajar de los autos, y el uso de tapabocas es obligatorio, porque vamos alineados con lo que nosotros hablamos de lo que es la salud. El simple hecho es para que el ciudadano común, el que no está en el sector, pueda visibilizarnos. Así que, bueno, también en eso contamos con el apoyo de la prensa. Bárbaro, gracias Lourdes, muy amable, buena jornada. Por favor, adiós. Hasta pronto.